Bien, seguimos entonces en esta radio y en esta transmisión especial. Hay muchos compañeros y compañeras trabajando en la parte técnica, pero específicamente quien nos está operando en este momento es nuestro compañero Blas de La Colectiva, así que también le agradecemos a él. Seguramente. Y también para los que están aquí, hay una mesa de Mujeres Sin Miedo que se está firmando un petitorio, vos lo decías, Luis, hace un ratito, lo reiteramos, es un petitorio porque lo que necesitan es un refugio para mujeres, aquí obviamente en situación de violencia, esto es en La Matanza, lugar donde estamos transmitiendo ahora en esta Jornada Cultural por los Derechos Humanos, 7 años de la desaparición de Luciano, y después un contexto porque ha pasado mucho. La primera mesa que se desarrolló tuvo que ver con la concepción de la desaparición forzada de personas en democracia. La segunda, en un ratito nomás, se va a venir y tiene que ver con el gatillo fácil. Pero mientras tanto se sigan acercando compañeros y compañeras en distintas situaciones que están en diferentes partes del país viviendo también situaciones de violencia institucional, que se puede ver en distintos casos, ¿no? O de distintas índoles, si se quiere. Sí, y vamos ahora a dos casos que tienen que ver un poco con la anterior entrevista, claro, que tuvimos de este chico Walter, ¿no? Uh-huh. Donde está preso, le han querido meter una causa, y ahora tenemos a Horacio Serenés, que es de Cipolletti, Río Negro, y a Claudio, que es de Avellaneda, donde ellos directamente son los involucrados en una causa armada y nos lo van a contar, ¿no, Horacio? Serenés de Río Negro, ¿has venido directamente de allí? Sí, la verdad que bueno, venimos tratando de juntarnos con montones de casos y bueno, agradeciendo, ¿no?, la invitación, ¿no?, de lo que es la desaparición de Luciano Arrúa. Y así que bueno, en realidad no, yo vengo con mi reclamo, creo que lo voy a seguir caminando. En cada lugar del país, porque tiene que ver con los jueces que realmente no hacen las cosas como corresponden. Tuve mi situación, estuve en el 2010 involucrado en un homicidio, en el 2012 fui absuelto, libre y culpa y cargo, donde me absolvieron y bueno, me pidieron disculpas porque bueno, la verdad que no tenía nada que ver y quedamos en la nada. Entonces esto me trajo muchos problemas para toda mi familia, mis hijos, tengo hijos adolescentes, los tuve que cambiar de escuela, tuvieron que cambiarse de escuela, me arrastró muchísimos problemas, ¿no? Así que, bueno, tras ser chofer de larga distancia y tener mi taller mecánico, sufrir esto me parece un error de la justicia. Y te hago una consulta concreta. El Estado no, de alguna manera, no encontró una forma, un paliativo. Digo, el tiempo que y la situación en que vos pasaste, eso no se recupera. Pero digo, en términos de algún tipo de contención, porque hay responsabilidad del Estado a la hora de, en este caso hay un poder judicial que no cumplió con lo debido. Hay algo que pasó en el medio para que primero te acusaran, tuvieras una condena y que después dijeran que no tuviste nada que ver, digamos que. Claro, me parece que, bueno, acá la jueza de instrucción en su momento decía que en el grupo agresor había uno alto de 1,80 m. Todos los testigos, los 39 testigos, coincidían de los 5 agresores y éramos 6. Entonces, ahí es donde ella, en la ronda de reconocimiento, tendría que haber actuado como correspondía, de haberme escarcelado, dejarme supeditado una causa, pero con la libertad ambulatoria. No tendría que haber estado 2 años... preso. Claro, entonces a eso es lo que voy. Los jueces realmente hacen las cosas que no, o sea, son gente de ley, entonces el error de ellos es mínimo, tiene que ser, no sé, nada de error prácticamente. Claudio, ¿y en tu caso? ¿Qué es lo que pasó? Hola. En tu caso es de la provincia de Buenos Aires, sí. En el caso de Avellaneda. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre... Bueno. Mi nombre es Claudio Castro. Soy víctima de causa armada también. En diciembre del 2014, en mi barrio de Avellaneda, justo cuando sale campeón Racing, matan a un policía que hacía custodio en una garita a una cuadra de mi casa. Y justamente en el barrio había una ola de inseguridad que o sea, la policía como que buscó resolver el caso inmediatamente y en cuestión de un día armaron una causa en mi contra, acusándome de matar a un policía. A los 4 días de esto, irrumpe mi casa por la fuerza, donde estaba yo, mi hermano y otros amigos durmiendo, y me llevan detenido, nos llevan a todos detenidos, nos plantan un arma. Ese mismo día nos estuvieron, a las 8 de la mañana llegamos a la comisaría, nos tuvieron en un calabozo abandonado, torturándonos, golpeándonos sistemáticamente, amenazándonos de que nos iban a matar, de que nos teníamos que mudar del barrio. Y bueno, así empezó todo el calvario este que vivimos durante 28 días, ¿no? De haber sido acusados de matar a un policía, de algo tan grave. Y bueno, mi familia, desesperadamente, a través de esto, empezó a salió a la calle a movilizarse, a buscar solidaridad, a protestar, a quejarse de lo que estaba pasando, de esta injusticia. Mis vecinos, mis amigos, todos se movieron también cuando se enteraron de esto. Y empezaron a marchar, a hacer piquete, cortaron el puente Pueyrredón de Avellaneda, cortaron la avenida Mitre, cortaron el polo judicial donde estábamos detenidos, y a través de la presión de mi familia y estas organizaciones que se sumaron y se solidarizaron, lograron que en 29 días el juez resuelva que nosotros no había mérito suficiente para que estemos detenidos ahí en ese lugar, entonces nos da la libertad por falta de mérito. Así todo, el arma que nos habían plantado a los 6 meses... a través de la pericia da negativa, o sea que no había nada que nos acuse. Los testigos que había armado la policía en comisaría para que nos acusen de manera indirecta, en teléfonos descompuestos, en dimes y qué direces, se desdicen en la fiscalía, ante el fiscal, ante el juez. Entonces no tenían nada para acusarnos, nos llevaron detenido gratis. Nos acusaron de algo grave, nos torturaron, nos cagaron a palos, se cagaron en nosotros, y nosotros no teníamos derecho, y adentro estábamos detenidos, no teníamos con qué defendernos. Nuevamente digo, gracias a mi familia, a la gente que se movió, que hicieron justicia por nosotros, porque la ley no sirvió para nada, solamente para hacer mal las cosas, ¿no? Esperamos en diciembre del año pasado, hace 2 meses, esperábamos que nos den la absolución de la causa, porque ya nada nos implicaba, teníamos el libre tránsito, incluso yo a mitad de año salí del país y volví a entrar sin ningún impedimento, y la fiscal, lejos de hacer lo que le corresponde, agarró y pidió la elevación a juicio de la causa sin tener nada, con los mismos fundamentos que le revocó el juez de garantía, que le dijo que nosotros no teníamos nada que ver, que teníamos libertad por falta de mérito, agarra y pide una elevación a juicio. Y nada, es por eso que me encuentro acá junto a mi familia, armamos un stand, una mesa, pidiendo solidaridad a las organizaciones, a los medios alternativos de difusión que nos ayuden a difundir esta injusticia que estamos pasando, ¿no? Porque somos inocentes, y no tenemos por qué estar pasando esto, este mal momento que pasó nuestra familia, viste, que nos jodió la vida, nos arruinó la vida, viste, que nada va a ser como antes, viste, porque hoy en día caminamos por la calle y estamos inseguros porque vemos una luz de un patrullero y flasheamos cualquier cosa, viste. Nada, es por eso que estamos acá pidiendo justicia, solidaridad, viste, que nos ayuden, nada más. Claudio, vos decías, Hay en esta causa hay otras personas que están también involucradas, o sea, que están acusadas, sí, como vos. Al otro día de que nos detuvieron a nosotros, en el barrio se corría la voz de quiénes habían sido los asesinos. Estos chicos publicaron el arma del policía por internet. Mi familia les hizo como una redada de que los iba a comprar, los ubicó, les dijo que lo iba a comprar, y fueron con la policía. La policía los detuvo con el arma, con la misma numeración que era el arma del policía, con el arma que habían matado al policía, y sin embargo nunca siguieron una línea de investigación de ese arma, la archivaron a un costado, la fiscal hizo como que no hubo nada, y nosotros los cruzamos a estos chicos adentro en el polo judicial detenidos, y no entendíamos cómo, siendo que ellos habían sido los asesinos, cómo nosotros estábamos ahí adentro, viste. Y claro, era sencillo, la policía había arrancado a hacer una causa en contra de nosotros, y aunque hayan aparecido los culpables, los verdaderos culpables, aunque haya aparecido el arma homicida, nosotros éramos los culpables que ya habían armado, viste, siendo inocentes. Tuvimos que pagar el precio de la incompetencia de la policía y del negocio judicial este que llega y pide una elevación a juicio, ¿no? Claudio, seguro que la solidaridad de todas las de nosotros, de todas las organizaciones que trabajan, digo esto que se repite, porque seguramente con toda la angustia es difícil, seguro, para poder recuperar el tiempo y todo lo que pasó, ¿no? Lo indefenso que nos sentimos como ciudadanos y ciudadanas cuando quienes tienen responsabilidades, en este caso la justicia, no, y en el caso tuyo también, Horacio, que si son situaciones diferentes, pero el contexto es lo mismo, son situaciones de causa evidentemente armada, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a mí me costó mucho volver a o sea, no estoy haciendo la profesión de chofer de larga distancia, me atrajo muchos problemas. Hoy por hoy, bueno, en octubre del año pasado fui a renovar los carnés profesionales municipales. Me parece a mí que los jueces se molestaron cuando yo estoy participando de los movimientos populares y de la parte social, les molesta porque acá en Buenos Aires figuro que estoy detenido. O sea, pedí mis antecedentes y en Buenos Aires figuro que estoy detenido. O sea, prácticamente si agarro un colectivo, me agarra la ruta de gendarmería, me detienen porque yo tengo una situación de estar detenido. O sea, todas esas situaciones de persecución con los papeles hacia mi persona continúan. Y van a continuar porque obviamente están enojados porque hoy por hoy estoy llevando adelante una organización que es en defensa de los hijos de los detenidos, por lo que pasaron mis hijos. El Estado no se fija, está bien. La persona va detenida, ¿qué pasa con los hijos? ¿Quedan a la deriva? ¿Quedan condenados por la sociedad que guarda con ese que tiene un papá detenido o guarda con ese que tiene un...? Entonces, el Estado no trabaja sobre esos chicos. Quedan a la deriva, no hay contención psicológica ni para los hijos, ni para la familia, ni para... prácticamente el Estado se hace ausente de todo. Y sus errores prácticamente los tapa, como pasó conmigo. Yo hoy estoy... está la feria judicial, pero nuevamente voy a salir a las calles con mi lucha, con un montón de cosas. No tenés... O sea, ninguno de los dos tiene... Bueno, por supuesto vos no. ¿Sentencia definitiva, entonces? No, en el caso mío ya fui por la vía legal para accionar contra la provincia. Lo que sí me cuesta mucho es pedir el jury para los jueces responsables de mi detención. Me cuesta mucho porque mover hoy un magistrado cuesta. Entonces estoy juntando causas que hayan pasado por las manos de esta señora y bueno, para poder hacer presión y que la retiren de los cargos públicos. ¿En el caso tuyo, Claudio? No, en nuestro caso, en diciembre, la fiscal pidió elevación a juicio. Nuestro abogado está resolviendo la oposición a la elevación a juicio. Y no, dado eso, nosotros salimos, estuvimos todo el año pasado también solidarizándonos con causas armadas, con la causa de Leonel Luna, el cual salió declarado inocente, con la causa también de José Luis Orellana, un chico discapacitado que estuvo 2 años detenido, también salió inocente. Y bueno, hoy nos encontramos ya un poco más aceitados en esto de lo que es las causas armadas y sabiendo que la única manera de que nosotros podamos salir de esto es a través de la solidaridad, de la unidad, viste, popular, y de salir a contar lo que nos pasó, a no callarnos, porque la policía lo que quiere es eso, ¿viste? Es que a través del miedo que nos genera todo esto, que nos callemos, que no digamos lo que pasa, ¿viste? Así que nada, aprovecho y repito, pido solidaridad por nuestra causa, ¿viste? Necesitamos la ayuda, porque si no se van a salir con la suya y el precio que tendríamos que pagar es caro, ¿viste? Así que nada, yo agradezco el espacio que nos dan y que nos están brindando y bueno, acá estamos atrás de esta bandera, tenemos nuestro stand para los que se quieran acercar a ayudarnos, ¿no? Gracias a todos. Perfecto. Bueno. Gracias, Horacio. Gracias, Claudio. Disculpame. Les voy a agradecer a ustedes, en especial a los medios de comunicaciones sociales, populares, por darnos este espacio, por lo menos nos dan fuerza para poder seguir caminando y después con respecto, bueno, la familia de los desaparecidos y eso, vamos a seguir nosotros también en apoyo hacia ellos, pidiendo justicia, ¿no? Este sistema judicial que tiene el Estado deja mucho que desear. Y si no nos juntamos, acá nos empiezan a despellejar de a uno. Así es. Bueno, millón de gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar y fuerza. Gracias, ¿eh? Bueno. Nosotros seguimos transmitiendo esta jornada cultural por los derechos humanos. Sí. Vamos a hacer un llamado a quienes nos estén escuchando y tengan que participar en la mesa que viene ahora, que es la de Gatillo Fácil. Les pedimos, por favor, a quienes van a ser parte del panel, que se vayan acercando a la mesa, porque tenemos ahí a las compañeras coordinadoras, están convocándolas, a Rosaura y a Laura, para que ya se puedan empezar a sentar. Vos sabés, Luis, que nos acercaron a la Fundación del Servicio Paz y Justicia, acompañando el dolor y la lucha de las familias y amigos de Luciano en la búsqueda por justicia, estos años de lucha a que han denunciado la desaparición, tortura y muerte y la posterior desalojo de su cuerpo. Son claves, obviamente, para conocer la verdad. Desde el SERPAZ continúan denunciando la violencia institucional a la que son sometidos los pibes y pibas de los barrios más empobrecidos, quienes son víctimas del incremento de la persecución policial. Así que agradecemos también esa solidaridad que hace el SERPAZ, que también está participando aquí en esta jornada, junto a muchísimas organizaciones populares, organizaciones que tienen que ver con la comunicación, aquellos que se han tenido que organizar a la fuerza por las situaciones que han pasado y que, como decíamos, nos sirve estos casos, nos ayuda de alguna manera a poder pensar, reflexionar, pero también accionar, convertirnos en nuevos activistas todos los días de aquello que nos hace a poder pelear por aquello que consideramos, luchar por aquello que entendemos que hay que modificar. Bueno, entonces reiteramos el llamado a quienes van a participar en la mesa de Gatillo Fácil. Allí están esperándolas Rosaura y Laura, las coordinadoras de la mesa. Nosotros nos estamos despidiendo por un rato, después nomás de la mesa, que termine la nueva mesa de Gatillo Fácil, volveremos, quizá vuelvan otros compañeros y compañeras a retomar la transmisión. Acá hubo un cambio de operador técnico, lo tenemos a Diego también de la colectiva, y no se vayan y pueden seguir escuchando la transmisión por Radio La Retaguardia, La Colectiva, Radio Voces de La Rioja, Zumba La Turba, La Caterva de Barracas, El Radio El Grito de los Hornillos de Córdoba. Radio La Roja de Córdoba también. Estación Sur, también Radio Presente, la radio del Centro Clandestino El Olimpo, por Freeway. Y que tenemos por ahí, ¿quién más? La Tosca de La Pampa también. Radio La Tosca de La Pampa. Bueno, nosotros nos vamos por un rato, gracias. Y sigan aquí, ya vienen unos minutitos la mesa de Gatillo Fácil. Chau. Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Alicia, lo encontramos, lo escuchamos.